Básicamente en esta reunión lo que hicimos fue reconocer que tenemos una apuesta común para fortalecer la presencia de las dos instituciones en el norte del Cauca, y no solamente en el norte del Cauca, hemos planteado una estrategia pensando en todo el suroccidente y en el Pacífico. Hemos hablado de una agenda común de investigación para la región, de fortalecer la formación de posgrados, la cooperación, el intercambio de docentes y fortalecer lo que ya es la estrategia de formación en términos de oferta de programas complementarios que nos permitan, digamos, como hemos insistido ahora, que la región del norte del Cauca y del sur del Valle cuente con una oferta más diversificada, más amplia, de programas tecnológicos y profesionales para los jóvenes de la región. Entonces, yo diría que el resultado es un fortalecimiento de un convenio y unos lazos que ya venían planteados y ratificando, digamos, que para nosotros el nuevo proyecto que presenta la del Cauca es importante e interesante. Yo soy convencido de que eso puede ser un ejemplo nacional, ¿sí? Porque es una cooperación integral, incluso compartiendo espacios, de alguna manera recursos, una agenda común de trabajo que nos permitirá, digamos, ser más eficiente, aprovechar mejor los recursos. Es decir, no digamos, va a haber competencia, pero en el sentido de competencia académica, pero vamos a fortalecer un proyecto común, y yo sí creo que es un ejemplo para el resto del país.